Hola, esto es Flamingo Zen. Los tiempos, sobre todo cuando son acelerados, afectan a todos por igual, sin importar oficio, religión o estatus. Esto se sabe bien. Pero lo interesante, como siempre ocurre en estos escenarios, no es tanto esa acción extemporánea que tenemos o sentimos que hay que satisfacer, sino por la presión extraordinaria que sufrimos por no hacer aquello que debimos en tiempo y forma, y que en muchas ocasiones nos llega a consumir por completo. Tratando, entonces, de evitar un escenario con descripciones tan siniestras como las que estamos mencionando, o quizá tratando de justificar mi propia mala planeación, dejemos que la música sea la que comunique el día de hoy con su propio ritmo y su propio tiempo. Tengo Japan es el título del tema con el que abrimos nuestro primer segmento, el relato funky de un romance pasajero en Oriente bajo el influjo seductor del sake tibio. Compuesto por Jean-Pierre Alonso bajo el nombre de guerra Al-Onso, lanzado como un sencillo de 33 revoluciones en 1978, y que, como pasa con mucha de la música de aquel tiempo, parece estar tomando nuevos aires gracias a ese sonido retroelectrónico algo lo-fi, que suena muy bien como el soundtrack de una de esas series de futuros distópicos que tanto gustan en la actualidad. Flamingo Zen. Precopea con el universo. Música chica. got to twist and crawl. So all you gotta do is keep on coming down and don't you start to fall. And you're not allowed to fall, as I would really say. Tell them, one move, two move, three move, and we're coming right through the habits in ya. Twist and crawl, coming with twist and crawl, coming with twist and crawl, coming with twist and crawl, boy. Say when you hold me for me and you make me feel alright. When you kiss me for me, chin me up be whole and tight. That's why we twist and crawl, coming with twist and crawl, boy. Say when me see you on the street and you look so sweet, and me friend them I say, oh, you look so unique. That's why we twist and crawl. But I Mr. Slowhand, Eric Clapton, nos mostró su versión de uno de los temas clásicos de Robert Johnson, el compositor del blues de Delta que a lo largo de su carrera ha sido y será algo así como su santo patrono. Steady Rolling Man, grabado para el segundo disco de Clapton en solitario, 461 Ocean Boulevard, una placa de 1974 que en su momento marcó el regreso musical del guitarrista británico después de una larga ausencia de 3 años, producto de su adicción a la heroína. Por cierto que como parte de su terapia de recuperación, el buen Eric se aisló a trabajar en una granja en donde se sostuvo a partir de una dieta musical mixta de viejo blues y nuevas propuestas musicales de los 70s con la intención de recuperar el gusto por tocar de nuevo. Enfermedades de rockstars. Después, Twist and Crawl del primer disco de los ingleses Dead in Vegas titulado Dead Elvis, lanzado en 1997, y para cerrar, asumiendo el viejo proverbio de Heráclito de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Una banda que ya había sonado por estas latitudes, pero en su faceta de dub, lejana de la que fuera su primera encarnación punk rock, que ahora presentamos. Nos referimos a los británicos The Rods. Escuchamos Babylon's Burning, incluido en su debut, llamado The Crack, de 1979. Una placa tremendamente representativa del punk rock, por cierto, el cual tenía un par de detalles importantes a considerar. El primero es que sería el único disco de estudio en el que participaría su vocalista original, Malcolm Owen, que trágicamente moriría de sobredosis en 1980. Y el segundo, el diseño de su portada, que mostraba una pintura de John H. Howard adaptada al tamaño del LP, en donde se puede apreciar a los 4 miembros de la banda junto con otros personajes representativos de la escena londinense, entre ellos miembros de la banda de The Damned, Jimi Hendrix, el DJ John Peel y el comediante Peter Cook, entre otros, en lo que parece la reunión de un gentleman's club, algo así como lo que nosotros llamaríamos un cabaret. La pintura original se encuentra ahora en posesión del escritor, músico y crítico Henry Rollins, después de un periplo interesante en el cual tuvo que rastrear al coleccionista que la había adquirido. Thank you. Flamingo Zen. Precopea con el universo. Mala piel del del mal. Cuando no hay sombra ni esquina en la que puedas confiar, te remangas las heridas y aprendes a escarbar la piel del mal. Acabamos de escuchar a los caraqueños de La Vida Bohème con el tema La Piel del Mal, que no deja de sonar como una metáfora de lo que ellos percibían en su país, Venezuela, por allá del 2013. Antes, la famosa cantante islandesa Björk y un tema que fue escrito para formar parte del soundtrack de la película The Young Americans de 1993, un drama británico dirigido por el director Danny Cannon, y el cual terminó por ser incluido en las reediciones del disco debut de la cantante. Abriendo el bloque, una pieza ligera para las horas agradables, Swallow's Necklace, ejecutada por la Orchestra de Dave Martin en 1981, el cual, por cierto, era el seudónimo del compositor y pianista de jazz de Sarre, al sureste de Alemania, Fritz Maldener, cuya carrera se desarrolló en la radio de su localidad y componiendo piezas para teatro, cine y televisión. Can't sleep. I don't like the monsters that you keep. You told me, baby, Mary, 'cause I am not a kid. Don't you go and push me like a hammer did. It's love and desperation. Flamingo Zen. Precopea con el universo. Driving. is the next time you are not feeling so well, try to remember the days the farmers went out, the little gray farmers went out on a long drive. Small car, in a small car driving. In a car, in a car, in a small car. El vocalista de esa banda representativa del indie, post-punk, psychobilly o todo eso junto, llamado The Gun Club, Jeffrey Lee Pierce, lanzó un par de discos en solitario durante su vida. El primero de ellos se tituló Wild With, y el tema que escuchamos, Love and Desperation, es el que abre la placa que vio la luz en 1985. Pierce fue la encarnación de esa tragedia del underground norteamericano, que terminó por languidecer junto con el siglo XX, y sus composiciones no eran ajenas a las emociones que transitaban por los terrenos del amor, por momentos salvaje, por momentos apático, las neurosis individuales, la soledad y el vacío de las adicciones. Después, Small Car, del único disco del gran y desconocido, esto último será relevante, no lo olviden, bluesman Marvin Pontiac, cuya odisea de vida comenzó en Detroit, pero, según dicen, transitó por Mali, Nigeria, Texas, el Golfo de México y otras galaxias, pues afirmaba haber sido abducido por alienígenas antes de morir bajo las ruedas de un camión en el 77. Celebrado en su momento por músicos como Bowie, Pop o Cohen, la pregunta que siempre quedaba en el aire al hablar de Pontiac era: ¿por qué no existe un solo retrato del maestro y solo podemos apreciar fotos lejanas? Sin ganas de desvelar un misterio para el que ya se han dado varias pistas, solo diremos que John Lurie, ese saxofonista del Downtown, tiene mucho que ver en la recuperación de estas piezas de Pontiac, que dicho sea de paso, no tienen casi nada de blues. Cerrando el bloque, un guiño a la ciudad de Leeds y a su equipo de fútbol, dirigido nada más y nada menos que por el mismo Loco Bielsa. Una historia de éxito de equipo de bajo presupuesto sobreviviendo en la Liga Premier, que bien podría contarse con las mezclas de George Evelyn, mejor conocido como Nightmares on Wax, que en su tercer LP, titulado Carved Soul, nos ofrece este tema, Ethnic Majority. Y esperando que caiga la hora de forzar los deadlines, los cuales son como una hidra porque en cuanto terminas uno aparecen tres, nos iremos este día con una pieza de ese colectivo musical surgido en las entrañas de la Vanguard Prog hecho en México, que ahora se ha dado por categorizar como Río, Rock in Opposition, Oxomaxoma, la agrupación que comenzaron José Álvarez y Arturo Romo y que transita, porque aún suena, desde finales de los 70s, por distintas sonoridades y visualidades al servicio de la creatividad. Y que en 1994 lanzaron una cinta tremendamente homemade, titulada Un difunto lleno de vida, del cual se desprende este tema, El Club de los Desmayados, en donde se destaca el trabajo en la lira de Víctor Méndez. Dicha cinta daría por terminado el periodo en que Oxomaxoma se presentaba como trío antes de comenzar a transitar por los sonidos más étnicos. Esperamos que la próxima reunión exista un poco más de tiempo. Con esto, también nosotros nos despedimos. Hasta la próxima ocasión.